bienvenida a nuestro programa. Hola Hanan, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, Samira, lo primero que te queremos saber es cómo fue que te enamoraste del mundo árabe. Bueno, esa es una historia muy curiosa porque me enamoré del mundo árabe a través de una famosa novela brasileña llamada El Clon. Ese fue, digamos, mi primer acercamiento a la cultura árabe y, por supuesto, mi primer encantamiento con la danza árabe. Ya lo que vino después de eso fue ahondar y salir, digamos, de lo superficial de la novela, lo que me permitió descubrir que la cultura y la danza iban mucho más allá de lo que había visto. Y claro, pues en ese recorrido fue absolutamente clave haber tenido la fortuna de encontrar buenas maestras que me guiaran, digamos, por el camino correcto, que es tan importante. Mira, yo creo que todos decimos, sí, claro, esa fue una novela que nos marcó a todos culturalmente y de ahí parte mucho que en Occidente reconozcamos el mundo árabe. Y como bailarina, ¿qué es lo que más te gusta y resaltas de la cultura árabe después de ese conocimiento, como tú dices, de pronto efímero, que luego te fue involucrando? Pues bueno, yo creo que, pues por supuesto, más allá de la danza o además de la danza, creo que una de las cosas que más me gustan de la cultura árabe son el respeto y la admiración por la tradición, por lo propio. Creo que es una de esas sanas costumbres que suelen olvidar muchos pueblos, ¿no? Hablo de darle el primer lugar a lo propio y a las tradiciones que conforman nuestras raíces y costumbres. Además de eso, yo adoro la idea de rescatar y potencializar el ser femenino tal como es, sin estándares o reglas que indiquen cómo debes verte, que es muy común en la cultura occidental. Mira que ahora que dices lo del tema de la mujer y de buscar lo propio, hay algo interesante, digamos, en tu estilo, y es que ese buscar lo propio también te ha llevado a innovar y a dar en Colombia algo especial, ¿no? Y fue un estilo que de pronto en un inicio no era muy, muy conocido y creo que para nuestros oyentes es algo diferente, pero que sería muy rico que nos explicaras un poco. Cuando estábamos hablando de tu biografía, contábamos que eres una maestra de danza del vientre, que ya digamos las personas lo conocen, pero danza del vientre tribal. ¿A qué se refiere esto, Samira? Bueno, el tribal es un estilo moderno de danza de creación estadounidense que surge aproximadamente en los años 60 y que se deriva principalmente de la danza del vientre. Fue desarrollado en su primera etapa por Yamila Salimpour, Masha Archer y Carolina Nericchio. Es una danza que en sus inicios se concibió para bailar en grupo y los pasos y movimientos provienen, pues como te decía, sustancialmente de la danza del vientre estilo cabaret y de las danzas folclóricas del norte de África, pero también están nutridos por el flamenco y las danzas de la India. Digamos que con Black Mamba Tribe la diferenciamos por el control minucioso a nivel muscular y articular que requiere y por la importancia que tiene en la ejecución del tribal a nivel general la idea de grupo. Pero quiere decir que esto es una danza fusión, es una, en sí es una danza árabe. ¿Cómo se ve esto o cómo se clasifica? Se clasifica como danza del vientre moderna o contemporánea. Digamos, ¿y que tiene diferentes día, estilos? Hoy en día es reconocida como danza del vientre moderna o contemporánea. Tiene dos modalidades, tiene digamos una modalidad clásica que es el American Tribal Style, que es un estilo de danza improvisado que se ejecuta a través de códigos que las bailarinas aprenden, y tenemos otra gran variante que es el Tribal Fusion, que pues como su nombre lo indica es un poco de este estilo clásico y por supuesto se conserva esta gran raíz que es la danza del vientre fusionado con otros elementos. Entonces podemos hablar de hip hop, podemos hablar de jazz, podemos hablar de ballet clásico, de danza contemporánea y así, innumerables estilos de danza con los que se puede fusionar el tribal fusión. Bueno, y Samira, de verdad, ¿por qué traer danza tribal a Colombia? ¿Qué las llevó a traer? ¿Qué te llevó a traer? ¿Por qué? Bueno, pues más allá de un gusto particularmente propio, el tribal es un estilo muy importante dentro de la comunidad de danza del vientre a nivel mundial. Además de esto, es también una manera muy distinta de pararse frente a la idea de practicar danza del vientre, dado que la indumentaria y la estética que utilizamos pues es completamente diferente. Creo además que es una manera de brindarle a las personas interesadas en danza una forma más de apreciar la danza del vientre. Y como te contaba, dadas las distintas fusiones que ofrece el género, pues se amplía el espectro en términos de la práctica y de la apreciación. ¿Hace cuánto estás haciendo esta danza? Porque quiero contarle a nuestros oyentes que Samira es una de las bailarinas más reconocidas en este estilo en nuestro país, pero supongo y sé que no ha sido un camino fácil, ¿no? Hemos tenido, las rosas sabemos que tienen su espina, ¿no? Entonces, me gustaría que nos Sí. compartieras un poco, Samira, cómo ha sido este proceso, porque lo que hoy se ve en danza tribal en Colombia es en realidad un avance significativo de lo que ha sido este largo proceso. Bueno, yo empecé a bailar hace aproximadamente 10 años. Por supuesto, mi primer acercamiento es con la danza del viento, la danza árabe tal y como la conocemos. Y luego de eso, gracias a mi queridísima amiga y compañera de viaje, Marta Navarrete, yo tengo un acercamiento con la danza tribal. Ya después, y pues estoy hablando 8 años más o menos de eso. Y ya luego de eso, pues empezamos con Marta a estudiar, a practicar, a ver videos, a investigar. Y conocemos a nuestra maestra y pionera del tribal en Colombia, Paola Olascoaga, quien es como nuestra primera guía inicial dentro de la danza tribal. Ya después de eso, viajar a otras ciudades de Colombia, a donde pues teníamos la oportunidad de estudiar, viajar fuera del país a los festivales reconocidos de danza tribal, pues también a estudiar y prepararnos constantemente. Como tú dices, pues no fue un proceso fácil, sobre todo en los inicios, porque las tribaleras éramos vistas como los bichitos raros de la danza árabe, por así decirlo, precisamente porque somos un poquito oscuritas en términos de la indumentaria, o era un vestuario y una forma de peinarte y de decorarte absolutamente distinto a lo que, por ejemplo, veíamos en el clon. Entonces, sí éramos como, ¿qué es eso? Eso es danza árabe, eso no es danza árabe, ¿qué están haciendo? Qué raro. Pero pues bueno, afortunadamente tuvimos buenas guías, tuvimos buenas bases, siempre tuvimos una preocupación y siempre la tenemos hasta la actualidad por prepararnos y por formarnos y por traer a Colombia a talleristas que puedan nutrir la formación de los bailarines colombianos y bailarinas colombianas interesadas en el género. Y pues desde nuestro trabajo propio, pues dar a conocer una buena imagen y una imagen real de lo que es la danza tribal, sobre todo en la fusión, porque al ser fusión se presta a veces como para hacer cualquier cosa y pues no es tan así. Claro. Mira, Samira, a mí me parece fundamental en realidad para ir concluyendo este aporte tan significativo que nos estás regalando y compartiendo. ¿Qué les podrías tú recomendar a las personas que quieren estudiar danza del vientre o danza del vientre tribal aquí en Colombia y que a través de verdad de esta entrevista podamos orientar un poco más a las personas? Pues bueno, para mí básicamente son tres palabras: respeto, constancia y disciplina. Yo creo que sin eso, hagas o no hagas esto de manera profesional, no vas a lograr llegar tan lejos como puedes llegar y no vas a ser una buena representante de una de las danzas más milenarias de la humanidad, que es la danza del vientre, o de uno de sus estilos, como es la danza tribal. Bueno, de verdad, Samira, muchísimas gracias por estas tres palabras. Entonces, respeto, constancia y disciplina, para que no se nos olvide, y no solo para la danza, ¿no? Sino para Y toda para la la vida. vida, ¿no? Estas son palabras que deben de marcarnos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en nuestro programa y esperamos de verdad verte. Me gustaría saber qué proyectos tienes y cómo puede la gente contactarte por si están interesados en aprender la danza del vientre tribal. Bueno, pues ahorita nos estamos preparando con el DMT Dance Studio para la segunda versión del Festival Distrital de Danza Oriental, o BADASIS. Fuimos una de las agrupaciones seleccionadas para las audiciones que vamos a presentar ahorita en el mes de junio. Y bueno, en redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, me pueden encontrar arroba Black Mamba Thrive. Y también estamos, pues, nuestra página web, www.blackmambatribe.com. En cualquiera de esos canales nos pueden contactar y pueden también conocer nuestro trabajo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. No, a ti, Hanan, muchísimas gracias. Fue todo un placer haber estado con ustedes. Feliz tarde.